en otra piel. Ahora quiere volver, pero no se va a poder. Tú me decías que todo era perfecto con él. No sé qué pasó, pero me roncaste y te tocó perder. Ahora quiere volver, no sé pa' qué. Si ya yo no quiero saber de ti, te tocó perder. No quiero saber de ti. La sacaste del parque. Con toda la mierda que hablaste, la cagaste. Te llevo al desastre. La decisión que tomaste tú hace tiempo, en el pasado te quedaste. Y te lo dije que te ibas a arrepentir desde que tú elegiste huir. Ey, ahora regresa a tus errores, lo quieres corregir. Por la vanidad competir. Ey, lo escogiste a él y me hiciste esta avería. Sin cojones te tuvo lo mucho que te quería. Me roncaste y por eso no te perdonaría. Ahora por dentro está vacía, you feel me? Tú me roncaste a mí que yo pa' ti no existía, que ya no era mía, baby. Y yo muriéndome por ti, pero lo que tú no sabías, que eras tú quien perdía, mala mía. Y te tocó perder, ahora quieres volver, no sé pa' qué. Al salir de la puerta, se te olvidó que la vida da muchas vueltas. Y ahora te tengo aquí de vuelta. Y creíste que él te iba a tratar como yo te trataba, pero cantaste victoria adelantada. Y no sé qué pasó, al parecer no fue como lo planeaba. Y le salió mal la jugada. Y lo que no te perdono es que tú me roncaste a mí, que yo pa' ti no existía, que ya no era mía, baby. Sabía que eras tú quien perdía, mala mía, y te tocó perder. Ahora quieres volver, no sé pa' qué. Si ya yo no quiero saber de ti, te tocó perder. Y ahora quieres volver, no sé pa' qué. Si desde que roncaste no quiero saber de ti. Por el low, ey, la asociación 290 piquete, mi amor. Amunation, what up? Ey, Gordon Latin Music, baby.